Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Buenas tardes, amigos oyentes de la ciudad de La Plata. 16 horas pasaditas, 16 y 5. Un día primaveral con temperaturas cercanas a los 20 grados. Cierta nubosidad, pero el sol todavía está ganando. Día hermoso desde comienzo de la mañana. Estamos con Jesús y Juan. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Cómo andas, Juan? Bastante bien, lindo día, ¿no? Para empezar. A las noches, por lo general, en estos días de primavera están refrescando, ya arrancamos la primavera, así que a las noches están refrescando, así que hay que abrigarse un poquito, ¿no? Buen día, chicos, ¿cómo están? 17 grados en la ciudad de La Plata, parece la capital más de la provincia, ¿no?, de Buenos Aires. Parece un poquito más, sí, está nublado, como dices, Eduardo, por ratos, pero es un día bastante lindo, ¿no? Ya se empiezan, no sé si les pasó a ustedes, aparecer los mosquitos, inclusive. Se vino la primavera y se viene el amor con todo. Ayer, en la ciudad de La Plata, en muchas plazas, el municipio platense estaba demarcando la zona de las plazas. Haciendo un círculo, ¿no?, para que la gente pueda estar dentro del círculo y se pueda mantener la distancia. El famoso distanciamiento social, ¿no? El distanciamiento social, porque La Plata está dentro de lo que se considera todavía, La Plata en realidad es parte del AMBA, es parte del conurbano, y si bien acá todavía no tiene la apertura como en otros distritos de la provincia, ahí ya ciertas aperturas, ¿no?, que de a poquito se han ido dando. Lo novedoso de este nuevo aislamiento social y preventivo es que la ciudad de La Plata incorpora lo que es la construcción privada como un rubro que puede trabajar. En lo formal, ¿no?, porque ya se venía viendo en algunas obras que habían que se estaba trabajando, ¿no? Pero bueno, hoy formalmente ya tiene el aval de la provincia de Buenos Aires para que puedan trabajar la construcción privada. Las grandes empresas, sobre todo en la construcción de edificios aquí en la ciudad de La Plata, que en los últimos tiempos fue increciendo, ¿no? Distanciamiento social. ¿Y qué hacemos los que pregonamos, los que no estamos de acuerdo, muy de acuerdo con el distanciamiento social y al contrario, pregonamos el acercamiento social? Vamos a quedar medio descolocados, me parece, porque la primavera es una estación de acercamiento, más bien. No solamente descolocado, ¿no?, sino que también puedes tener una multa o puedes tener alguna denuncia penal, inclusive, ¿no? Por romper el distanciamiento, Eduardo. Pero es cierto, sí. De todas formas, ayer en la ciudad de La Plata hubo bastante movimiento, las plazas llenas de gente. Es el día del estudiante, ¿no? Y de por sí también algo que ya viene sucediendo constantemente es en la ciudad el tema de la cervecería, ¿no? La venta y la atención al público en las calles donde no existe el distanciamiento social. Se hicieron muy conocidas unas imágenes del viernes pasado en la que se pudo ver la Diagonal 74 y la gente consumiendo cerveza sin barbijo, sin el mínimo distanciamiento social, ¿no? Es algo que se viene, parece. Ya Ciudad de Buenos Aires habilitó los bares y algunos restaurantes con presencia abiertos, ¿no? En lugares abiertos. Y todo indica de que La Plata va a venir en ese camino. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma es como que antes de que se formalice, como ahora por ejemplo la actividad de la construcción, ya se venía, había como un dejar hacer, ¿no? De parte de la municipalidad con respecto a estos rubros. Fue bastante aparatosa el operativo de Diagonal 74 y desde horarios tempranos, digamos. Nosotros estábamos haciendo una actividad en frente del municipio y cuando vimos tantos patrulleros y tantas, pensamos que venían como prevención para el caso de corte de calle, ¿no? Y no, después nos dijeron que iban a los boliches de Diagonal 74 que estaban desbordados totalmente. Eso fue esta semana. Esta semana, sí. Sí, porque lo del viernes había sido demasiado. Se había viralizado en todas las redes sociales y entonces generó cierto malestar, ¿no? Ocupaban hasta las veredas, ¿no? Todas las veredas, estaba desbordado la cervecería. Bueno, convengamos que acá en la ciudad de La Plata hay bastante permisividad, ¿no? Sí. No solamente digo en el rubro bares, sino que ya viene siendo, digamos, un signo del intendente Julio Garro, la apertura de comercios, algunos sin las restricciones, digamos, sin los protocolos del caso, inclusive. Sí. Y el discurso de Garro fue, no vamos a cerrar ninguno, no vamos a clausurar ninguno, le vamos a permitir trabajar, y algunos comerciantes se le va la mano porque no toman ningún recaudo con el tema amontonamiento de clientes, ¿no? Sí, tal cual. Desbordó. Lo que sí es cierto es que a la medianoche cerraron los negocios, porque ese es uno de los acuerdos que tienen los negocios, justamente, que no pueden exceder pasada la medianoche. Pensaba, ¿no?, en la primavera, ¿no? ¿Cómo fue la primavera de Eduardo de Jesús en su época de estudiantes? Hoy por hoy estamos atravesando en una situación bastante distinta, ¿no?, a lo que puede haber sido otros años. Pero ustedes, ¿cómo han sido sus días de la primavera? Persiguiendo y siendo perseguido por chicas y chicos en algún parque de acá de la cercanía. Generalmente íbamos al Parque Pereira. ¿En la época de estudiante? En la época de estudiante, o si no, al Paseo del Bosque. ¿A Parque Pereira? Sí. Y hacías, bueno, era el tradicional picnic, en un principio, la Semana del Estudiante, que en las facultades duraba toda esa semana directamente, era como una semana de asueto. Y muy respetado acá, ¿no?, en la ciudad. Después se perdió esa costumbre, ¿no? Solamente se dejó para los pibes de primario. La celebración del 21 y los picnic, ni siquiera en los secundarios, pero algunos secundarios se lo tomaban directamente sin que haya ninguna directiva de que sea feriado, no, se tomaban el día igual. Yo creo que eso ha venido sucediendo hasta el año pasado. Así que en ese sentido, digamos, lo que se ha modificado es un poco la concurrencia masiva, muy masiva, a ciertos lugares tradicionales, ¿no? ¿Y tú, Jesús, tenías por costumbre de salir así a alguna plaza o ir a algún lugar a pasar el día de la primavera? Por lo general, los días de primavera y el día del estudiante, que coinciden, en la Facultad de Periodismo justamente se da una semana de asueto. No sé si serán eso la modalidad en las distintas facultades, pero sí, por lo general salía con algunos compañeros o amigos. Algunas dejaron de dar esa directiva. En realidad quedó ahí a disposición de cada una, autonomía de cada una de las facultades, creo. Yo me preguntaba cómo sería en otras facultades como la de exactas. Yo veía siempre cuando nosotros festejábamos con algunos amigos que nos íbamos al Bosco o algún bar en esa fecha de primavera, algunos de exactas los veía por las redes, que tengo amigos que se quejaban porque ellos no, prácticamente no lo disfrutaban, o los de la Facultad de Ingeniería, ¿no? No sé cómo sería. En los barrios es distinto, la celebración es distinta, digamos, no se sale tanto a las plazas, que por ahí están distantes, sobre todo por el tema de los colectivos, pero y se festeja igual. Yo lo que he visto las es canchitas que, de fútbol. Sí, que en esta vez, dada la situación, ¿no?, de la pandemia, mucha gente que había estado, que había evitado salir, esta vez, ayer salió. Se animó a salir, a pasar un rato el día en la calle, ¿no? Aprovechar el día. Sí, ayer a preguntarle, digamos, por ahí te gustaba alguna chica o algún chico, le preguntabas a dónde, a qué plaza vas a ir, y tratabas de coincidir, ¿no? Eso era como un jueguito, digamos. El día de la primavera. Ahora, ayer no estuvo tan caluroso que digamos, ¿no? Estaba haciendo medio... Igual estaba lindo el día. Ayer lo una que campera... hacía era un poquito de viento. Sí. ¿No? Era un poquito de viento. Pero había sol. Y yo me acuerdo que muchos años, justamente el día de la primavera, el día 21, el día del picnic, así un día desapacible y con lluvia, cosa que no pasó este año. Tenemos la agenda semanal. Yo voy a continuar con la misma pregunta que venimos haciendo hace algunos programas. ¿Quién asesinó a Facundo Astudillo Castro? Y la pregunta va dirigida al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Otra de las noticias relevantes es la cantidad de contagios y la cantidad de muertos que está habiendo por día. Ayer 400, superó el número de 400 las muertes, y una cantidad importante de contagios, que lo cual si no significa una meseta, ¿no? Porque va increciendo y el famoso pico todavía no sabemos en qué cifras va a llegar, o la famosa meseta. Yo por ahí ya sentí algunos que hablaban de que no es una meseta, sino es un apunamiento, ¿no? Como que para significar el número alto de contagios y de muertes. En el programa pasado hablábamos de Donald Trump. Una noticia nueva: el Banco Interamericano de Desarrollo va a ser presidido por un asesor de Donald Trump. Sería la primera vez, ¿no?, que sería un estadounidense. Sí, es saliendo de la tradición que siempre fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, siempre fue un latinoamericano, ¿no?, un político latinoamericano. Argentina había postulado a Gustavo Belli, después viendo que no le daba la correlación de fuerzas, bajó la candidatura, y Donald Trump se salió con la suya también. Eso un poco lo venía cocinando políticamente en las reuniones de Mike Pence con Bolsonaro, y la cerró directamente, la terminó de cerrar con la reunión que tuvo uno de sus asesores principales con el autollamado progresista Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La ciudad va a la Corte Suprema para que declare si es constitucional o no el traspaso del 1% de coparticipación federal a la provincia de Buenos Aires. Sí, y el fin de semana había habido estoy teniendo algunos problemas con el micrófono, ahí lo solucionamos. Justamente se hablaba mucho si es que iba a haber una aparición pública entre el presidente con el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia, que al final no, fue una foto solamente el día anterior al anuncio del aislamiento, ¿no?, que se extiende hasta el 11 de octubre. Hasta el 11 de octubre. Después, bueno, las internas, tanto en el espacio gobernante como en la oposición, ¿no? El jueguito de internas para posicionarse. Ahí lo más claro, y yo vuelvo a reiterar lo que dije la semana pasada, lo más claro es

Seguimos en Prohibido Cumbia y no podía faltar el tema, uno de los temas clásicos, ¿no? Tanguito, amor de primavera. Eduardo, hoy trajiste las frases célebres que siempre traes. Tengo alguna, sí, tengo alguna por ahí y es bastante fácil, bastante fácil. Tiene que ver con el, ¿cómo le podríamos llamar? Un cepo sobre otro cepo. ¿Recontra cepo le podríamos llamar o qué nombre le podríamos poner? Se pone. Impresionante. Una devaluación encubierta es. Dicen que es una jugada, ¿no? De los medios, digo, de los grupos de poder de afuera, los grupos económicos. Nosotros no entendemos mucho de economía, pero realmente el que considera que, digamos, la suba del dólar, el llamado blue, que Peche, el presidente del Banco Central, dijo que es ilegal. Yo no entiendo cómo algo que es ilegal lo permiten a la luz del día, ¿no? Porque si todos los que caminamos el centro de las ciudades, tanto de La Plata como por ahí la City Financiera en Capital o lugares del conurbano, sabe dónde están los arbolitos, dónde venden dólares, dónde están las llamadas cuevas, si es ilegal, ¿por qué no la cierran? Deberían si estar prohibidas. Si es una actividad ilegal, tendría que estar prohibido por ley, sobre todo si lo dice en los medios un funcionario público. Y entonces estamos permitiendo ciertas ilegalidades las permitimos, y otras que los funcionarios llaman ilegalidades, ¿no? Como por ejemplo la venta ambulante. A eso le mandamos policías para que repriman y corran, y sin embargo a los arbolitos y a las cuevas que venden el dólar a 140 y pico de pesos les permitimos su accionar, inclusive siendo ilegal. Casi el doble está, ¿no? Hoy me fijaba, el dólar oficial está a 78 más o menos, el oficial, y el blue, el que se habla mucho, está arriba de 140 pesos. Casi el doble. 78 sin el sin el 35% del impuesto, sí. El impuesto. Impuesto solidario que se cobra, ¿no? A la compra de dólares, justamente. Ahora, yo mi capital, y siempre lo tengo en mi billetera como llamador, son 10 dólares. Es de la suerte. Son de la suerte, ¿viste? Porque antes se usaba uno, pero con la devaluación, ese uno ya no significa nada. Hay que tener 10 por lo menos para que sea el equivalente al uno de hace años. ¿$10 cuánto es en pesos hoy por hoy? Son 1.400 pesos. Y no me sirve ni... ¿Cuántos menús? ¿Cuatro menús? 5 más o menos. ¿5 menús de 300 pesos? De 300 pesos. Nada. ¿Así está el menú hoy en día? El menú peruano. El menú peruano, 300 pesos. Aprovechá para... ¿Estuviste? ¿Te dejan entrar a vos ahí en...? No pude ingresar porque justamente ese día, el de la marcha de Jorge Julio López, que fue el viernes, a 14 años de la desaparición, ¿no? No pude ir al restaurante a comer, sino que me fui a comer a un puesto de choripán y me comí uno con un amigo. Y después me fui a casa. ¿Y por qué no te dejaron pasar? Solamente es para llevar. Sí, ¿el delivery nomás? Solo para llevar. Pero había buenos platos, ¿eh? Sí, bastante. Había una oferta bastante variada de platos. Yo no lo sé, últimamente, las últimas veces que fuimos a Cusco, que era antes de la cuarentena, la última vez fue el año pasado. Era bastante mala. Se estaba deteriorando los menús, la comida. Creo que no sé si cambiaron de cocinera o algo por el estilo, pero no tenía la misma calidad de hace un tiempo. ¿O será que los costos aumentaron y también en consecuencia baja la calidad de la comida, ¿no? Es posible eso. ¿Qué tenemos aparte para hoy? La primera entrevista va a ser a una de las abogadas de la comunidad senegalesa en vista de la denuncia que está haciendo Consejo Deliberante, ¿no? Sí, justamente este. Una concejal, digamos. El Consejo Deliberante había. El municipio de La Plata había hecho una denuncia, específicamente la secretaria de Control Urbano, Pérez Cataneo. Virginia Pérez Cataneo. Y bueno, dentro de las denuncias que estaba haciendo, justamente contra uno de los abogados del colectivo de abogados populares La Ciega y a la comunidad senegalesa, ¿no? Entonces, a raíz de eso, la comunidad senegalesa, en coordinación con la comunidad, el colectivo de abogados populares La Ciega, han sacado 10 puntos, ¿no? En donde informan sobre la situación que viene atravesando la comunidad senegalesa y la persecución política que está sufriendo el colectivo de abogados populares. Incluso en la denuncia Pérez Cataneo había dicho un falso abogado, ¿no? Sí. Cosa que nosotros sabemos, conociendo a los compañeros del colectivo La Ciega, sabemos que son todos abogados registrados directamente. Claro, el colectivo de abogados populares La Ciega es un colectivo que está registrado, está inscrito, no es una organización social o de abogados, sino es una organización que está registrada. Y que trabaja con bastante de las organizaciones sociales que tienen actividad en la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, vamos a tratar de comunicarnos con una de las abogadas del colectivo para que nos comente, ¿no?, cómo viene esta situación. Van a hacer una conferencia de prensa mañana a las 4 de la tarde en la Comisión Provincial por la Memoria. Justamente el colectivo La Ciega con la comunidad senegalesa. Bien, mientras esperamos la comunicación con la abogada, sí, una situación que viene atravesando bastante difícil, ¿no?, la comunidad senegalesa, a raíz de esta persecución que vienen teniendo de parte de la municipalidad, ¿no? Es un contexto bastante difícil, ¿no? Porque si uno, hoy por hoy, cuando pensamos, ¿no?, en todos los sectores que han cerrado, los negocios que están cerrando, la gente que no está pudiendo trabajar, bueno, una de las comunidades muy afectadas en este sentido es la comunidad que se dedica a la venta ambulante, porque no solamente no recibe ninguna ayuda del Estado, sino que también es que no ha podido trabajar, ¿no? La denuncia en fiscalía es bastante tirada de los pelos, digamos, ¿no? Tiene muchas cosas que habría que ver si tienen, digamos, alguna prueba. Yo me animo a decir que no. Mientras tanto, recomendamos cine. Hay una película que tiene que ver con uno de los libros que sorteamos hace un tiempo, Tengo Miedo Torero, de Pedro Lemebel. ¿Hay una película sobre la novela? Hay una película, el director es Rodrigo Sepúlveda. ¿Es nueva o es...? Nueva. La estrenaron la semana pasada, me parece, y se puede ver por YouTube. Bueno, la buscaré. Es interesante el libro, lo leí. ¿Cómo se llama la película? Tengo Miedo Torero. La única novela que escribió Pedro Lemebel, el gran escritor chileno, porque la mayoría de sus libros son crónicas, ¿no? La ha dirigido Rodrigo Sepúlveda. Recordamos, hacemos una sinopsis de la película La Loca del Frente. Travesti pobre de largos 50 años, se enamora de un militante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, durante la dictadura asesina de Augusto Pinochet. Esto podría ser uno de los homenajes póstumos al gran escritor chileno Pedro Lemebel. Vi en la semana un documental muy bien hecho, se lo recomiendo. Se llama Human Flow. Es un artista chino, Ai Weiwei. Es un artista plástico chino que estuvo, creo que en Buenos Aires hace un tiempo, y en realidad trata el tema de las migraciones que se están dando alrededor del mundo. Mira. Y siendo un tema, digamos, bastante álgido, bastante deprimente, uno de esos temas, digamos, que no le podés encontrar ninguna arista buena, Ai Weiwei se las ingenia para poner bastante poesía y hasta sentido de humor a la mirada sobre el tema de las migraciones. ¿En dónde se puede ver eso, Eduardo? Yo la vi en Europa, un canal de cable, pero me imagino que debe estar en algún sitio de internet. Me hizo acordar a otro documental que también tocaba un tema álgido, que era el tema de la búsqueda de personas desaparecidas en el desierto de Atacama, un documental de Patricio Guzmán, el chileno, que se llamaba Nostalgia de la Luz, que en un tema tan, tan duro, tan triste, tuvo tiempo para tener una mirada poética al respecto. Bueno, ya que estamos recomendando, yo voy a recomendar un documental que se llama El dilema de las redes sociales, que por ahora está en la plataforma Netflix, que justamente es esta plataforma que ha producido este documental, que básicamente habla sobre específicamente tres redes puntuales, que es Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, te deja muchos y sin sabores, te deja sobre todo una idea, te deja pensando, ¿no? Y de pensarlo más de dos veces cuando vas a abrir una plataforma social. Eduardo, para ti que estás muy reticente con Instagram, ni qué decir TikTok, ¿sabes qué es TikTok? No me voy a anotar en Instagram, mucho menos en TikTok. Creo que lo único que estoy de acuerdo con Donald Trump es en eso. Fuera TikTok. Lo que planteabas, no voy a contar en qué consiste el documental, tienen que verlo, pero se mete en la política también y hace un recorrido sobre el rol que tuvieron las redes sociales, específicamente Facebook, que creo que a la fecha está afrontando todavía un juicio, ¿no? Por el tema de las elecciones en la cual ganó Donald Trump. Sí, es muy interesante el tema de TikTok. Habría que analizarlo bastante bien, digamos, en la pelea geopolítica entre Estados Unidos y la China, pero también ahí hay un trasfondo de negocios bastante importante, ¿no? Sí, creo que el CEO de TikTok inclusive es norteamericano y trabaja en una de las redes norteamericanas de internet. Sí, es como la competencia, ¿no? TikTok a lo que es Facebook, Facebook e Instagram. Claro. Es una red que tiene muchísimo movimiento en el público juvenil, sobre todo. Y como suele pasar en muchas redes sociales, cada vez que se va mudando, ¿qué es lo que pasa, no? Sale Facebook, hay un público y luego, este público joven, en esta red social, cuando empieza a llegar el público más adulto, que en este caso serían como los padres, ¿no? Claro. El público joven se muda a otra plataforma. Claro. Y luego, cuando esta otra plataforma se hace conocimiento masivo también, el público adulto se muda a esta plataforma. Siempre el nicho más juvenil está... Busca otras plataformas. Moviéndose porque, de alguna forma, es como que busca esta independencia, ¿no? El estar alejado de lo que es el lugar donde también están las personas adultas, que por que te miran lo que estás haciendo, ¿no? Que los padres no les descubran sus secretos. Claro, entonces con TikTok pasa de que lo que pasó en Instagram, de Facebook, los jóvenes se mudaron a Instagram. Hoy Instagram es una red que no solamente de jóvenes, sino de adultos, excepto Eduardo. Uh-huh. Y ahora TikTok es una red que en su mayoría son todos jóvenes, lo cual no quiere decir que hayan personas adultas, porque hay muchos adultos también en las redes sociales, inclusive algunos son influencers, algunos inclusive son conductores de televisión, por ejemplo, conductores de noticieros que se han mudado a TikTok porque, bueno, es una plataforma que tiene muchas visitas hoy por hoy. Para no ir más lejos, el intendente de la Ciudad de La Plata tiene su cuenta de TikTok. ¿Y qué payasadas hace? Por ejemplo, cómo ponerse el barbijo de forma adecuada, ¿no? Hay un video donde te... ¿En serio? No te puedo creer. Sí, música de fondo y el intendente te dice no, sí, conforme te vas poniendo el barbijo, ¿no? No abajo de la nariz, sí arriba de la nariz. no el, el barbijo en el mentón, sí está cubriéndote la boca y la nariz. Es, esa red social también permite, o sea, ¿tiene estas cuestiones informativas como tiene Facebook o Instagram? No, no, TikTok no es una red social que es solamente para subir videos. Videos que son cortitos y es solamente todo lo que es videos nada más. Te permite sí compartir esos videos después en Facebook, por ejemplo. Claro. Lo que no puedes es compartir cosas de Facebook en TikTok, como tampoco puedes compartir cosas de Facebook o TikTok a Instagram. A mí me habían dicho que Patricia Bullrich enseñaba a elegir Malbec, por ejemplo. Patricia Bullrich subió un video de TikTok justamente donde les estaba haciendo un juego, me parece, a sus nietos, y se viralizó mucho el tema del video ese, donde estaba ella subida en una silla y haciendo como que estaba volando, si no mal lo recuerdo. Impresionante. Otro documental el que recomiendo es Chabela. Hay dos directoras, Catherine Gunn es una, Darecha G es otra. La política es sobre Chabela Vargas, la cantante costarricense adoptada por los mexicanos y que realizó la última parte de su carrera en España. En ese documental puede ser que habla del romance que tuvo con Frida Kahlo cuando ella tenía 20 y Frida tenía 40 más o menos. Sí, sí, sí. Es uno de los tantos temas que tiene la cantante Chabela Vargas, que digamos tuvo muchas anécdotas en su vida, ¿no? Uh-huh. Romances tanto con hombres como con mujeres, y mucho alcohol, ¿no? Aparte, sí. Mucha noche, mucho alcohol, y con compositores emblemáticos, cantantes emblemáticos de la ranchera mexicana como José Alfredo Jiménez, por ejemplo, ¿no? Claro. Recordemos su última etapa en España, que fue Pedro Almodóvar el que, digamos, la sacó del ostracismo y la volvió a los primeros planos de lo musical. Hubo unos años donde ella no quería saber nada con la música, donde estaba justamente... Estaba prácticamente retirada. Fue Pedro Almodóvar la que la convenció. Bueno, y después de eso empezó a hacer actuaciones alrededor de España y en el Olimpia de sus últimos años París. Creo que había dejado el alcohol, me parece. Ella decía que sí, pero los amigos lo dudaban. Claro. Por eso ahí tiene una composición de Joaquín Sabina, inclusive en homenaje, ¿no? La homenajea con una de sus canciones. No sé si nos estamos pudiendo comunicar. No, si gustan, vamos a una tanda. Vamos a música, vamos a una tanda. Espero con mi hocico, no sé si podré defenderme. Mi campo se está inundando, estoy jugado a muerte y mi mente se está empañando. Salpico un poco y después disparo, tiro líneas, después apunto, acabo en seco, después penetro. Me animé a frenar mirando el espacio.

Nuestra cooperativa lleva 8 años de trabajo, mano a mano con los productores locales y las ferias populares. Creemos que el trabajo organizado bajo los criterios de la autogestión es parte del movimiento obrero y como tal de la fuerza fundamental de la economía nacional. Somos una alternativa al modelo económico imperante, sea un instrumento de transformación social que fomenta el desarrollo sostenible, justo y participativo. Síguenos en nuestras redes sociales @aini_coope en Instagram, aini.coope en Facebook. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos y además pardos. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Jesús nos va a presentar una entrevista. Bueno, ahí es, vamos a estar charlando con Vanina, que es vocera del MTR, sobre la situación que se viene estando ahora con respecto a la orden de desalojo que era para el día de mañana, ¿no? Que era el 23 de septiembre. Ahí en el municipio de Presidente Perón había una orden de desalojo para que puedan sacar a más de 2.000 familias que estaban ahí. En la toma de Guernica, ¿no? En la toma de Guernica. Bueno, ahí estamos con Vanina, que es la vocera. Hola, ¿qué tal, Vanina? Hola, ¿cómo están, compañeros? ¿Qué tal? ¿Nos podés contar un poco qué es lo que viene sucediendo ahí? Bien, sí. Mi nombre es Vanina, soy parte de la recuperación de tierras acá en Guernica. Hace más de dos meses, cumplimos ya 2 meses, cumplieron acá las familias 2 meses que están acá en estas tierras. No sé cómo se escucha, ¿se escucha bien? Se escucha bien, Vanina, sí. Joya. Les comentaba, son más de 2.500 familias, algunas familias que las amenazas constantes de desalojo, hostigamientos policiales. Vanina, si te quedas un poquito quieta, porque se pierde la voz por momentos. Estábamos escuchando perfecto. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Joya. Les comentaba que nada, hay algunas familias que ya frente a las órdenes de desalojo, los hostigamientos policiales que son de todos los días, más algunas patotas que nos vienen a apretar, que vienen a apretar a las familias para que dejemos las tierras, la situación es de un miedo constante, de tristeza, cuando acá por lo que se lucha es por el acceso a una vivienda, a un pedazo de tierra para poder vivir, y la verdad que eso complica bastante, ¿no? Al día de hoy tenemos orden de desalojo para el 23, o el 24, o el 25, si bien vienen conversando sobre alguna propuesta de prórroga de acá una semana, todavía no tenemos la confirmación oficial del juez de que se prorroga el desalojo, lo cual nos genera un montón de ansiedad también no tener esa noticia, más allá de lo que se viene diciendo desde temprano, todavía no tenemos una propuesta sobre en la mesa que resuelva la situación de la vivienda, ni tampoco la orden del juez de suspender el desalojo, el lanzamiento. Sí, justamente hoy escuchaba de que el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, que es Andrés Larroque, dijo que la provincia se hizo una presentación formal, es lo que vos explicabas, ¿no? Con respecto al juez, de que de extender el plazo hasta el primero de octubre, ¿no? Para que puedan trabajar en una solución pacífica, que sería que en ese sentido han charlado ustedes también con algunas autoridades que cómo van a solucionar esta cuestión, porque hasta el momento lo que vos planteás es que la orden de desalojo sigue en pie, ¿no? La orden de desalojo sigue en pie. Hubo algunas propuestas, pero en el marco de la informalidad. ¿Cuáles serían esas propuestas? Y propuestas que tienen que ver con la reubicación de algunas familias, pero si hoy leyeron la nota de Kicillof, ellos dicen que tampoco pueden garantizar la reubicación todavía en algunos territorios, porque de todas las hectáreas que hay acá, lo que nosotros entendemos que hay un problema político que tienen que resolver, porque estas tierras no tienen un dueño que haya presentado hoy en la causa título de propiedad. Entonces, es un desalojo sobre tierras que no tienen dueño, porque claro, ninguno de estas personas presentó un título de propiedad dentro de la causa. Claro. Entonces habría posibilidad para que las ganemos nosotras, pero es algo que ellos no quieren. Y bueno, lo lamentable es eso, ¿no? Que no, todavía no han puesto sobre la mesa cómo resolver este conflicto. Ahora hay compañeros teniendo una reunión en provincia en una hora más o menos, a ver si ahí presentan un plan que contenga todas las familias, tanto de Presidente Perón como del conurbano que hoy nos encontramos acá. Todavía son propuestas que no alcanzan a cubrir la claro, totalidad de las familias. Claro. Ahí la intendenta de Presidente Perón, que es Blanca Cantero, ¿no? ¿Se ha acercado con ustedes a también a dialogar? Porque la última declaración que he visto fue que no hay nada que negociar porque hay una orden de desalojo. Tal cual, la posición de Blanca es, nosotros intentamos hablar con ella, digo, hemos presentado cartas, no hemos presentado una mesa de diálogo con ella. Ella ya después de esa de la única mesa de diálogo que pudimos abrir con ella, no nos volvió a recibir. Ella sigue convencida de que estas tierras son privadas, más allá de la situación dominial, y que quien dispone es el fiscal y el juez, y ella insiste que todos los terrenos de Guernica son privados, cuando acá sabemos bien que todos los vecinos de los barrios han conseguido la tierra producto de tomas anteriores. Acá no hay barrios que se hayan conformado de otra manera. Son asentamientos y barrios populares sobre terrenos fiscales. Vanina, hay una mesa de diálogo, vos nos decías bien que en estos momentos tienen compañeros negociando en el Ministerio de Desarrollo Social. En el trasfondo parece haber una disputa política también, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta de que ninguno de los supuestos dueños ha presentado papeles que corroboren, digamos, que ellos son los propietarios, llamémosle, legales de las tierras. Nosotros teníamos rumores de que incluso les han ofrecido la reubicación, pero en otros distritos y en otros distritos alejados, digamos, del entorno de Presidente Perón. Por ejemplo, La Matanza, ¿es cierto eso? Espinosa también salió hoy a declarar que él no tiene tierras para darle a otra gente. Hay más de 5 tomas hoy también en La Matanza. Tampoco ahí le están resolviendo la situación habitacional. a esas familias que están en otros asentamientos populares. Digo, hace una semana tuvimos un desalojo violento con compañeras heridas y que está por perder el ojo en Ciudad Evita, por ejemplo, y cuando se juntaron los 14 intendentes del conurbano, la dirección fue bien clara, ¿no? Presionar para que se desalojen todas las tomas de tierra que había en el conurbano bonaerense. Nosotros entendemos que esto va a ser algo que se va a seguir extendiendo, producto de la pobreza, producto de la gran necesidad que hay, porque no llegamos a pagar un alquiler, porque no llegamos a tener un plato de comida. Entonces, no hay un problema que estén resolviendo de manera que nos dé mejores garantías. Ahí lo que parece, digamos, en las negociaciones es que lo único que se intenta es ganar tiempo, porque imagínate, postergar por una semana el desalojo no te da tiempo a ninguna reubicación, me parece, ¿no? Porque una reubicación de 2.500 familias, por lo menos como mínimo, el sentido común nos dice que requeriría más de 2 meses para hacerlo. Sí, tal cual. El problema es bien político, no es que no están dando tiempo, pero el tiempo es para ellos, no para las familias que estamos acá, no para las familias que seguimos bancando lluvias, que seguimos bancando temporales, que seguimos bancando el hostigamiento policial, que muchas veces no nos dejan entrar ni siquiera las botellas de agua, nos las tiran, nos abren los paquetes de fideo y los tiran a la zanja. El otro día detuvieron a compañeros médicos que vinieron a instalar una posta sanitaria, se los llevaron detenidos o los cortan en el camino para que no puedan venir a asistir a las familias que están acá hace 2 meses sin nadie que le venga a ofrecer una solución, salvo las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales obreras, que producto de la solidaridad que tenemos entre hermanos y hermanas de la clase, somos los que estamos garantizando la seguridad y que llegue el alimento acá a las personas, donaciones de abrigo y demás. Digo, somos siempre nosotros los que seguimos poniéndole el pecho y trayendo la solidaridad al barrio, y no por parte de quienes se tienen que hacer cargo de resolver. Vanina, la semana pasada se hizo un censo, ¿no? donde se hicieron a más de casi 2.000 personas. Quisiera saber, con respecto a esto, lo que vos planteás, ¿no? Que, bueno, desde el Estado siguen con esta cuestión de querer desalojar, ¿no? Y en ese sentido quisiera saber también si ustedes están trabajando con algunas organizaciones sociales, si lo están acompañando a las familias que están también en las tomas, si se han acercado desde Derechos Humanos u otras organizaciones en solidaridad, ¿no? Porque justamente ayer hubo una movilización que algunas organizaciones, creo que estuvo Barrios de Pie, donde se movilizó en el obelisco en defensa de las familias que están en este predio, ¿no? Sí, nosotros somos una coordinación de organizaciones y movimientos sociales lo más amplias posible. Estamos nosotros desde el movimiento Teresa Rodríguez, compañeros del Polo Obrero, compañeros del FOL, compañeros de Corriente Nacional, compañeros de Barrios de Pie y otras organizaciones más. De Movimiento de los Pueblos, que somos quienes venimos trabajando solidariamente y coordinadamente con las familias que están acá adentro. Bueno, muchas gracias, Vanina. ¿Querés agregar algo, si van a hacer alguna movilización, si están convocando alguna movilización con algo al respecto en solidaridad, ¿no? A las familias que están en la toma. Nosotros estamos en estado de alerta y movilización permanente durante estos 3 días. Se va a hacer un abrazo solidario acá dentro de la toma. y también va a haber distintas convocatorias a todo lo largo del país y en provincia de Buenos Aires, algunos puntos como Obelisco, Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Puente Saavedra, ahí hacemos extensivo el llamado a otras organizaciones, grupo de gente solidaria que quiera venir a defender la lucha por la tierra y la vivienda, que no es solo por impidiendo el desalojo de Guernica, sino el acceso a la vivienda de las más de 4 millones de personas que hoy en el país están luchando por esto. Bueno, muchas gracias, Vanina. Muchas gracias, Vanina, y los micrófonos de Radionauta 106.3 a tu disposición siempre para algo del tema que se refiera a lo de Guernica. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Fue Vanina, vocera del MTR, desde la toma de Guernica, con fecha de desalojo, según el juez de Cámara Platense Rizzo, para los días 23, 24, 25. A partir de mañana a las 10 de la mañana. Sigue en pie, entonces. Hasta ahora no está la orden, está el amparo que se ha pedido, está el pedido de la provincia, pero queda a la espera de que el juez dé el lugar, ¿no? Así que hasta ahora está todavía vigente. Está en la búsqueda política, pero todavía no hay resolución al respecto. En este momento, como decía Vanina, está en reunión. Lo que parece predominar, digamos, es el derecho a la propiedad privada y no un derecho que ampara la Constitución argentina sobre el derecho a una vivienda digna, ¿no? Sí, hay distintas miradas, parece, ¿no?, dentro del gobierno con respecto a la situación. Vamos a escuchar música y seguimos. Thank you. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Un tema candente, ¿no? El tema del posible desalojo de 2.500 familias en el municipio de Presidente Perón, Partido Guernica, básicamente. Ahí lo que nos decía la compañera es... que los dueños no tienen digamos papeles legalmente como para presentar judicialmente y corroborar que son los dueños de las tierras. El discurso del Ministerio de Desarrollo Social es totalmente distinto porque ellos dicen que sí hay dueños, ¿no? Y la verdad, yo creo que si un juez determina una orden de desalojo sabiendo las consecuencias que puede llegar a tener es porque en realidad está acreditado que es una propiedad privada, pero también hay una mirada social, ¿no? Y una mirada de incumplimiento de el Estado en el sentido de las necesidades y los derechos de mucha gente que necesita el acceso a una vivienda digna. Cerca de 2.000 familias censadas que estarían, bueno, que hasta ahora han sido censadas, y todo indica que faltan censar a muchas más familias. Inclusive ese es uno de los argumentos de la provincia, que por el cual están pidiendo un poco más de tiempo, ¿no? Que no se dé el desalojo mañana, sino que se extienda por lo menos hasta el 1 de octubre. No se suspenda, sino se posponga. Sí, justamente ahí la zona ocupada, ¿no? Que están sería en litigio, ¿no? La que están reclamando es la firma El Bellaco Sociedad Anónima, que supuestamente serían los propietarios de toda la zona que está en conflicto ahora, donde están las más de 2.500 familias, ¿no? Que hay un trasfondo político, es indudable. La intendenta de Presidente Perón es Juntos por el Cambio, ¿no? Y estos que aseguran ser los dueños de la tierra, digamos, tienen... poder de empresario, el poder del dinero para accionar no solamente políticamente, sino también influenciar no solamente en la intendencia municipal, sino también en la Cámara de Legisladores, ¿no? Sí, además la intendenta de Presidente Perón había manifestado de que no hay lugar a donde reubicarlo, ¿no? En el caso de una de las propuestas de provincia es la reubicación. Justamente por eso se está realizando el censo y ya de por sí dio por hecho de que no hay lugar, así que no desestima esa opción. Básicamente le preguntaba, viste, si había propuesta de reubicación en La Matanza, porque me parecía raro un municipio que tiene actualmente cerca de 10 tomas grandes, el municipio de La Matanza, y que tiene, digamos, asentamientos en lugares que son invivibles, que no se podría construir viviendas, como por ejemplo donde está el barrio La Palangana, ofrezca tierras, tenga la posibilidad de ofrecer tierras para reubicación de los que están viviendo en Guernica. Me extrañaba bastante, lo cual le hace pensar que el Ministerio de Desarrollo Social, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo que hace es ganar tiempo. En una semana no va a solucionar de ninguna manera la reubicación de 2.500 familias. O ahí dejan a las familias en los terrenos en donde están, o posibilidad de reubicación, digamos, vendría a ser una bomba de humo, ¿no? Sí, así es. No tenemos... Sí, justamente otro de los temas que estamos siguiendo desde este espacio Prohibido Cumbia es la situación en la que viene atravesando la comunidad senegalesa, específicamente los trabajadores que se dedican a la venta ambulante en la ciudad de La Plata, que en este último tiempo no solamente han estado sufriendo lo que es la persecución del control urbano, ¿no?, y de la policía de la provincia de Buenos Aires, por órdenes del intendente de la ciudad, el intendente Julio Garro, de la mano de la secretaria de Convivencia y Control Ciudadano, Virginia Pérez Cataneo, y que ya hace unas semanas ha tomado un carácter judicial a raíz de una denuncia que hizo la secretaria de Control y Convivencia Ciudadana contra la comunidad senegalesa y contra el colectivo de abogados populares La Ciega. Está con nosotros en este momento Lucía Sbriller. ¿Está bien así como es pronunciado tu apellido, Lucía? Ella es integrante del colectivo de abogados populares La Ciega. Hola, ¿cómo están? Sí, está muy bien así. ¿Qué tal, Lucía? Te saluda Jesús, Eduardo y Juan. Es para que nos cuentes en qué situación está hoy por hoy o cómo está la situación hoy por hoy que vienen atravesando ustedes en particular como colectivo de abogados populares que están acompañando a la comunidad senegalesa y la comunidad senegalesa en general también a raíz de esta denuncia que hizo el municipio. Bueno, para nosotros un poco esto que estabas comentando, me parece que en la denuncia se ve la voluntad que tiene el municipio de desarmar cualquier red de solidaridad, de acompañamiento que se ha generado, incluso una gran legitimidad de las empresas ambulantes, que sabemos que están trabajando para poder ganar. Lucía, si te queda un poquito quieta porque estábamos escuchando perfectamente y de repente se te empezó a perder la voz. Ah, yo estoy quieta. No, escucho igual bastante rebote, no sé si... No, el rebote no importa, el hecho que no se pierda la señal. Que no se pierda la señal, que no se pierda la voz. Te estábamos escuchando perfecto. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, no, les decía esto, que nosotros entendemos que se trata de una clara acción racista del municipio para avanzar en esa línea, y no solo de perseguir el caso a los legaleses, sino también a los de derechos humanos, que en realidad lo que busca es, sin duda, al colectivo de los legaleses, intentar cortar esa solidaridad que se han formado alrededor del conflicto. Nosotros no estamos... pero entendemos que te perdemos de rato, Lucía. Se va la señal de rato, sí. ¿Me aguardás un segundo y te volvemos a llamar? ¿Sí, por favor? Sí, cómo no. Cuando quieran. Vamos a tratar de hacer nuevamente la comunicación con Lucía porque estamos teniendo algunos problemas. Estamos con problemas de señal, me parece, ¿no? Sí. Es la verdad bastante, bueno, el tema lo venimos siguiendo desde hace ya varias semanas, hemos tenido en comunicación en su momento inclusive a Cheikh, él es uno de los integrantes de la comunidad senegalesa que nos relataba en primera persona la situación que vienen atravesando y que fue de alguna forma muy, muy llamativo, digo, ¿no? Porque no he visto a la comunidad senegalesa, es la primera vez que la veo participando en movilizaciones como la de Julio López, que se realizó la semana pasada, en la que la comunidad estuvo marchando y también hicieron uso del micrófono para pedir la solidaridad y el acompañamiento de las demás organizaciones de derechos humanos por la situación que viene atravesando la comunidad senegalesa. Una presencia muy nutrida, bastante con bastante participación, ¿no? de los compañeros de la comunidad senegalesa en la marcha por la desaparición, los 14 años desaparecidos de Julio López. Ahora volvemos a retomar la charla con Lucía, abogada de la... del Colectivo Popular de Abogados Populares La Ciega. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Buenísimo. Bueno, nada, les estaba comentando esto, que para nosotros la denuncia en sí misma no es más que un avance en una política persecutoria. Evidentemente no existe aquello que la policía está diciendo que existe, ni una red de trata, ni muchísimo menos, sino que lo que existe son redes de solidaridad que evidentemente la municipalidad está tratando de desmantelar con argumentos tan racistas y xenófobos como los que ha argumentado durante todo este tiempo. Y a partir de ahí la criminalización también, no solo de los senegaleses, sino también de los defensores de derechos humanos que estamos acompañando ese conflicto, que estamos acompañándolos desde hace ya varios años, como ustedes saben. Sí, en particular un integrante del colectivo de abogados populares La Ciega ha sido apuntado directamente en estas denuncias y ha sido también de conocimiento público en los medios de comunicación que inclusive lo han señalado con nombre y manifestando de que no ejercen la abogacía, por ejemplo. Sí. Hemos visto, nada, entendemos que es parte de esto mismo, que es parte de una voluntad de aislar a ese sector y de amedrentar a quienes entendemos que lo que hace el municipio es ilegal y que vamos a acompañar el proceso de la comunidad senegalesa como de muchos otros procesos de defensa de criminalización que hemos acompañado históricamente. Lucía, una pregunta, porque esta denuncia que hace el municipio ha tenido un impacto también en un amparo que ustedes presentaron el año pasado, allá por agosto, en la cual se había dado lugar en su momento, y sin embargo, a raíz de la denuncia que hace sobre el municipio, el juez que había dado lugar a este amparo estaría dejando, apartándose de ese lugar que había dado lugar. ¿Es sí, así? Efectivamente, nosotros presentamos el amparo hace ya más de un año. Habían salido algunas medidas, incluso el amparo había sido inscripto como tal. Nosotros lo que pedíamos, no sé si se acuerdan, en junio del año pasado hubo un gran avance persecutorio por parte de la municipalidad. En su momento incluso se militarizó la Plaza San Martín. Y a partir de eso nosotros planteábamos que respondía a conductas racistas y que pedíamos que se cese en esa actitud. El amparo ya lleva más de un año de trámite y en este momento eso a los poquitos días de presentar la denuncia por la municipalidad, de la que nosotros por supuesto todavía no hemos sido notificados formalmente, nos encontramos con que el amparo se declara incompetente, estaba entendiendo la causa y que va a pasar a entender la justicia de provincia. Nosotros por supuesto recurrimos a esa resolución, hemos tenido ya una respuesta negativa, pero estamos volviendo a recurrirlo porque la verdad es que entendemos que genera un grave perjuicio que después de un año con la urgencia que tiene estos temas, el amparo es una medida pensada estrictamente para casos urgentes, que después de un año estemos discutiendo cuestiones formales de competencia. Sí, y esto, ¿qué es lo que implica, por ejemplo, que el juez haya desestimado, ¿no? Se haya declarado incompetente? Porque el amparo que ustedes habían presentado tiene el acompañamiento de 90 trabajadores senegaleses, está el colectivo de abogados populares, y también tengo entendido de que hay organizaciones que han acompañado este amparo. Sí, no lo he presentado en un primer momento, pero que fueron acompañando posteriormente la presentación el entendimiento de la gravedad de lo que estaba pasando. Nosotros realmente esperamos que la justicia pueda reconsiderar esta posición porque implicaría un recomienzo de un montón de trámites formales que verdaderamente generarían una demora que a esta altura es evidente que tiene un daño que no es reparable. Digo, no puede demorarse más una resolución judicial respecto de los derechos de estas personas. Sí, en medio de todo esto habían tenido o están teniendo todavía ustedes una mesa de diálogo en donde está, bueno, la comunidad senegalesa, una mesa de diálogo mediada por la Defensoría del Pueblo. ¿Esta mesa continúa o no? La mesa sí, ahora se ha suspendido, digo, no sabemos cuál es la intención de la municipalidad, para nosotros es necesario que continúe porque necesitamos encontrar las mejores condiciones de trabajo para las personas senegalesas y que aparezca una opción, ¿no? Porque realmente el Estado solo está apareciendo en términos de criminalización, digo, aparece esta denuncia ahora que dice que es en defensa de esas personas, pero nuevamente las estigmatiza desde una mirada absolutamente racista, las criminaliza, y no hay otra presencia estatal que realmente en este momento es tan necesaria respecto a la comunidad senegalesa en La Plata. Sí, hace poco, la semana pasada creo que fue, había subido a su cuenta de Twitter y a sus redes sociales el intendente un video donde específicamente hay una asociación de la venta ambulante, específicamente de los senegaleses, hacia el delito, ¿no? Que ha sido también repudiado en algunos espacios de derechos humanos y sociales. Y sin embargo, al respecto, el intendente no salió a decir nada. No ha dicho nada, y la verdad, para nosotros el video es esto, nuevamente una práctica que es difamante y que nosotros entendemos en realidad lo que busca como el accionar de la policía durante estas últimas semanas, es quitar legitimidad que los compañeros senegaleses tienen indudablemente en La Plata, quitarles legitimidad, presentarles como sujetos peligrosos y a partir de ahí construir condiciones para avanzar nuevamente en una práctica represiva. Creemos que tanto la denuncia como estos videos que aparecen, que de uno, como las prácticas de la policía, apuntan a eso, a desarmar redes de solidaridad. ¿Alguna estrategia para más adelante? ¿Están pensando en la vía judicial? Nosotros en principio vamos a esperar a ser notificados de esta denuncia, no sabemos exactamente el contenido, por supuesto vamos a responder y el día de mañana vamos a estar haciendo una conferencia de prensa para avisar y para anunciar este proceso. Después de ahí, yo creo que un poco va siendo día a día, por la multiplicidad de ataques que se están emitiendo desde la municipalidad, cómo se van a ir organizando las respuestas. Bueno, ¿mañana a qué hora sería ahí el lugar, la conferencia de prensa? Mañana a las 4 de la tarde en la Comisión por la Memoria. Bueno, Lucía, agradecemos por tu tiempo y estaremos presentes en la conferencia de prensa. Y esperamos que todo esto pueda llegar a buen puerto. Estamos hablando que hay personas, seres humanos, ¿no?, que hoy por hoy en este contexto se han visto bastante perjudicados porque no solamente el colectivo senegalés es uno de los colectivos migrantes que no ha podido resignificar su trabajo y que en este contexto no solamente arriesgan su salud, sino que también se ven expuestos, ¿no?, a esta persecución que están sufriendo de parte de las autoridades locales, que en lugar de acercarse para saber cómo están, qué necesitan, en qué se puede ayudar, ¿no?, se acercan para secuestrarle la mercadería, que luego no la recuperan, y en sí, sumado a eso, las causas penales y la exposición mediática también, ¿no? Esta exposición mediática que justamente apela a la subjetividad, al sentido común de la gente, para que la gente asocie, ¿no?, a este colectivo al delito directamente. Sin duda, la sobrevisibilización y como decías recién, ninguna respuesta estatal más que el avance en el hostigamiento y la criminalización. Así que bueno, ojalá que podamos tener respuestas rápidas y les agradecemos que estén ahí el miércoles y todo el acompañamiento que vienen teniendo con este conflicto. Muchas gracias, Lucía. Hasta luego. Nos vamos a un tema musical y volvemos. Ando sumergido entre tus

La del político muy importante es con respecto al super cepo. Dijo, la política y la politiquería sería, ¿no? Y más o menos algo por ahí. El super cepo dijo, es un problema los que compran 200, los ahorristas que compran $200. Como si ese fuera, digamos, el núcleo central de la cuestión y no el negociado que se han venido mandando a través de los de años, ¿no? Porque esto es de años y empezó el 2008, digamos, con una mayor bicicleta financiera. O sea, no fue solamente los 4 años del gobierno de Macri. Desde la crisis de 2008, de la crisis económica, es que se viene produciendo esta bicicleta financiera. Lo de Macri fue muy alevoso. Lo de Macri, sí, fue digamos, fue ya tenía acabada la tumba y lo que hizo fue echarle tierra sin solucionar nada, ¿no? Ahora, el dólar ahorro no es el problema de... Obviamente, esta situación. Obviamente, pero bueno, lo dijo, la declaración que hizo, la dijo como si en realidad fuera el núcleo central del problema, los pequeños ahorristas que compran sus $200 mensuales. ¿Y de qué color es esa persona que lo dijo? ¿Amarillo o celeste? No, es celeste. A ver, es celeste, por eso todavía es, digamos, más grave lo que dice, ¿no? Para mí, por lo menos, porque si sos oposición y si has estado en los últimos 4 años en el negocio financiero, y puedes decir eso y otras cosas mucho peores. Porque, ¿no?, lo dicen, sí, el claro. Gobierno... Pero que lo diga, sobre todo teniendo en cuenta su investidura, es mucho más que jodido, ¿no? Ah, es alguien de peso, entonces. Es alguien de peso, de mucho peso. Y no es Guzmán, precisamente, porque si lo hubiera hecho Guzmán, bueno... No, es serio, Guzmán, algo, es una persona algo entiende, seria, digamos, claro, de economía, pero que lo diga... Alguien que está sentado en la casa de gobierno es jodido, ¿no? Lo dijo Alberto Fernández. Con una alta investidura, ¿no? Totalmente. Y totalmente equivocado, ¿no? Sobre todo si lo pone como punto central del problema. Porque ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Que diga, bueno, y si a todo esto, a la bicicleta financiera, al tema de las reservas, que nos decían que eran miles de millones y después realmente cuando te dicen la verdadera cantidad de reservas que hay del Banco Central, no es ni por asomo lo que te venían diciendo, también es grave, ¿no? Sí. Lo otro es... una declaración bastante bastante fuerte de alguien que parece que quiere ser mediático, que dice, yo nunca odié a Cristina, me parece una linda mujer y gran líder. ¿Eso es una persona famosa? Todavía no, quiere ser mediático. Quiere ser famosa, pero viste, no sé si con ese tipo de declaraciones... Ese es como para un titular en un diario, claramente sí, fuerte ese titular. Claro, ¿no? es una declaración bastante fuerte si tenemos en cuenta que ideológicamente, digamos, no está muy cercano a la ideología del kirchnerismo, ¿no? Está cercano. ¿O será que se ha ido acercando y nosotros no nos dábamos cuenta? Ahora, lo que no se puede negar es de que hay ahí cierta veracidad también, ¿no? Si lo pensamos en el plano de los líderes que tenemos hoy por hoy en el mundo. Sí, yo diría que es el líder de un espacio político. En la región ha sido bastante... Lo de Linda, digamos, es está de más, creo, ¿no? Es debatible, y lo del odio, bueno, que, ¿viste? No nos olvidemos que hasta hace un año, un poco más de un año, ¿no? Construía al candidato claro, que hoy es presidente, que dijo la primera frase. Y que según los medios concentrados, ahora lo tiene, digamos, como marioneta. Como marioneta. Cosa que a mí me resulta, digamos, no creíble. No, yo tampoco creo que pase eso. Pero bueno, viste, digamos que los medios concentrados opositores lo que te buscan es esta cuestión de el pelo en la leche. De, ¿no?, de cómo los medios construyen de Alberto Fernández como una marioneta o como un títere, se expresa también en las movilizaciones que están haciendo la oposición, ¿no? El sábado se hizo una movilización a Olivos, donde también se llevó una marioneta de Alberto Fernández donde empezaban a escracharlo, ¿no? A escracharlo, y también eso se va expresando en distintos lugares como en la 9 de julio, ¿no? Donde se lleva la marioneta. Fueron más masivas las movilizaciones de este fin de semana con respecto a las de la semana anterior, que había un poco sido convocadas en las redes por expresiones de que tuvieron que ver con Mauricio Macri, ¿no? Esta vez sin necesidad de que haya ningún tipo de expresión de ningún líder político de Juntos por el Cambio, igualmente hubo una convocatoria por las redes y fueron bastante más masivas que la del anterior. Un poco con las multiconsignas que hay, ¿no? Algunas disparatadas y otras directamente, bueno, siendo oposición total a al gobierno, básicamente. Sí, yo creo que fue muy motivado por esto que charlamos hace un momento, que tiene que ver con la corrida del dólar que fue titular en todos los medios. Sí, totalmente. Se habló bastante, ¿no? No se puede decir que sea una reacción a lo que dijo Fernández sobre los ahorristas de los $200, porque yo creo que muchos de los que van salen ahí a protestar tienen cuentas, por lo menos en Uruguay, ¿no? Que es otro de los temas que está de punta en los medios concentrados, ¿no? El supuesto éxodo a Uruguay de personas de gran poder adquisitivo. Nadie de gran poder adquisitivo se va a ir a vivir al Uruguay, digamos, sabiendo el nivel de comercio exterior que tiene Uruguay con respecto al nivel de comercio exterior que tiene la Argentina, ¿no? Cuando mucho, si hay algún éxodo, será, digamos, totalmente intencionado y ahí sí tienen la opción de hacer, digamos, no solamente evasión de impuestos, sino por ahí algunos privilegios en cuanto a impuestos, que seguramente las facilidades que le dará el gobierno uruguayo para que instalen una empresa, ¿no? Como a veces suele suceder y sucedió aquí en la Argentina cuando se estaban instalando, por ejemplo, los grandes hipermercados como Carrefour y Walmart, ¿no? Igual, en comparación, digo, como negocio, es la Argentina siempre no deja de ser un lugar atractivo, ¿no? Por el grado del poder adquisitivo que tienen las clases medias, claro, los sectores. Claro, obviamente. Yo creo que los empresarios grandes aprovechan este tipo de oportunidades. Si tenemos buena memoria, ya lo hizo en la etapa del alfonsinismo Pérez Compán, que se fue a Brasil, que en ese momento era la empresa constructora y petroquímica SADE, ¿no? Y después la misma Mastellone del consorcio lácteo más grande que existe en la Argentina también se fue y puso su sede central en Brasil cuando Brasil les ofreció, digamos, facilidades en cuanto a los impuestos, pero finalmente terminan recalando, volviendo a, no con la frente marchita, sino con muchos más millones en su billetera. Y hablando de anuncios, hoy al mediodía el presidente Alberto Fernández, acompañado por su ministro de producción Matías Culfas, había presentado en el municipio de Cañuelas, en el complejo industrial Visuar, justamente, que se dedica a la elaboración de electrodomésticos, dos líneas de financiamiento para empresas y para la compra de electrodomésticos, una para las pymes y otro para la gente, ¿no? En las cuales el crédito para la compra de electrodomésticos de alta eficiencia energética de producción nacional, esto para la gente, ¿no? Que incluye heladeras, lavarropa, cocina, ventiladores, ¿no? Con una tasa fija del 15% a pagar en 36 cuotas y hasta por un monto de 100.000 pesos con la tarjeta nativa del Banco Nación. Se vienen los créditos para la gente que pueda comprar ¿no? los artefactos. Creo que tiene que ver con esto de impulsar la producción nacional, ¿no? Y también, en el mismo sentido, una línea de crédito para inversión productiva por 10.000 millones de pesos a 36 meses de plazo con 6 meses de gracia para lo que son las pymes. Hay esta búsqueda, ¿no?, de parte del gobierno de incentivar la producción interna y el consumo también, ¿no? Producción nacional, que sea, ¿no? Producción nacional. Antes de ir a la música, quería hacer una declaración, alguna aclaración con respecto a la frase esa de "me parece una linda mujer y una gran líder". ¿Te estás por pasar al espacio kirchnerista? No, para nada. Lo comenté en un grupo de WhatsApp. junto con ustedes, que me parecía bastante interesante la figura de Cristina, pero no, siempre fui oposición y siempre milité en la oposición de Cristina. Así que ¿hasta hoy? Hasta hoy. No, hoy ya directamente ya no estoy militando en ningún espacio, pero no, la respeto. Pero todos los años que estuve militando siempre fui oposición del kirchnerismo y del macrismo. Está bueno eso. Me parece que lo dejamos ahí en punto suspensivo, ¿no? Porque sí, pero está bueno, digo, esto de reconocer, ¿no? Más allá de la pertenencia política que uno tiene, reconocer el sí, nivel, ¿no? El respeto al adversario, ¿no? Porque a mí me provocaría bastante prurito, digamos, estar no respetar a un adversario y al contrario descalificarlo, porque estaría hablando muy mal de uno, básicamente, ¿no? Hay que admitir, digamos, las capacidades del adversario. Sí, Eduardo, ¿y qué tenemos para hoy? El sorteo del libro 000 de Roberto Saviano. No ha venido la Belén. Sí. Que tenía que venir a retirar el libro de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron. Y estamos anunciando el sorteo de la próxima semana. Esto es una opinión personal, así como Jesús dice que le parece una linda mujer y una gran líder Cristina Fernández de Kirchner. Yo voy a decir que para mí Mariana Enríquez es una de las escritoras de narrativa en los últimos tiempos en Argentina, una de las mejores. ¿Qué nos podría decir sobre este libro que se para hace? Este libro básicamente es como crónicas de una etapa en la que se ha pasado recorriendo los cementerios, más cementerios bastante emblemáticos. Y aparte de algunas descripciones, cuenta algunas anécdotas en algunos cementerios. Por ejemplo, en Graceland, Memphis, Tennessee, la tumba de Elvis Presley, ¿no? Sí. En algún cementerio famoso de París, distintas semblanzas. ¿Recorre los cementerios de día? Y a partir de esa de recorrer, escribe en los cementerios justamente eso. Escribe las crónicas. Hay un cementerio bastante famoso acá en Azul, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hay otro que le llama Rosas de Cristal en la necrópolis de Colón, La Habana, Cuba, el 2001. Y en todas va relatando, digamos, no solamente anécdotas, sino descripciones de algunos de los personajes célebres que están enterrados en esos cementerios. Pensé que se enfocaba más en la cuestión de, capaz que de fantasmas, de almas, espíritus. Eso lo hace en sus libros. En sus libros apela bastante, digamos, al terror, pero un terror psicológico, ¿no? Después te voy a comentar alguno de los últimos libros que ha escrito Mariana Enríquez. Si tuvieran que ir a visitar ustedes algún mausoleo, ¿cuál? Montparnasse, me gustaría, si voy a París, en lugar de subir a la punta de la Torre Eiffel, me gustaría visitar el cementerio de Montparnasse. ¿Por Vallejo? No solamente César Vallejo, hay un montón de personajes increíbles. Es París, siempre ha sido la cuna, ¿no? De Francia, de... Sí, un poco cuna del arte, cuna de, viste, de la filosofía y un poco el faro que... La ilustración. Claro, la ilustración es un faro, viste, que París era una fiesta, decía Hemingway. En Latinoamérica, ¿no? De todo tiene. Bueno, estaremos sorteando entonces el libro de Mariana Enríquez, Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerio. Ahora vamos a ver quién se lleva el libro 000 de Roberto Saviano y tenemos los tambores de Tama. Bien. Ingresamos todos los nombres, le dimos al sorteo por la página Sorteados Y la persona que ganó se llama Francisco Martínez y está participando en Instagram. Francisco Últimamente Martín. Todas las personas que están ganando están participando por Instagram. No es que lo de Facebook no agregamos, sí agregamos a, también a las personas que participan. Pero está teniendo más movimiento nuestro Instagram. No me vas a convencer igual para irme a Instagram. ¿Cuentas en Instagram también, Jesús? Tengo Instagram, pero hago publicaciones cada una semana. No soy muy recurrente. Incluso el Instagram me lo creé en el 2018 porque me obligaron. Porque justamente... ¿Cómo te obligaron? Me obligaron porque cursaba en la facultad y me dijeron que me tenía que crear una cuenta de Instagram. Ah, ¿te pidieron una cuenta? Sí. Fotográfico antes, ¿no? Sí, Instagram es fotografía, historia, videos, es solamente eso. Sí, yo soy... Es más, es una red que no te permite, cuando entras a navegar en el Instagram, no vas a encontrar link de alguna nota o algo, porque la idea de Instagram es que no salga de esa plataforma. Y se borran los... Si agregas una historia, tiene 24 horas de duración. Y si es que subes una foto como Facebook o un video, queda registrado. Ajá. Es menos buchona que Facebook, entonces. A pesar de ser más careta. Sí, se podría decir. Se utilizan mucho los hashtags también. Claro. Es una red donde hay que estar en Instagram, es un mundo también. Bueno, para la próxima semana vamos a sortear el libro y para los que quieran participar vamos nosotros a hacer una publicación tanto en Facebook como en Instagram y para que concursen es hacer un comentario etiquetando a algún amigo o amiga, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros lo registramos y entran al sorteo. Sí, hay una cosa que sugerimos en el programa pasado y que no recalcamos ni en Instagram ni en Facebook es que nos den opiniones sobre alguno de las lecturas que quisieran, digamos, que hagamos sorteo. Si está dentro de las posibilidades de los compañeros de la editorial Malicia o de la librería Atenea, claro. tratamos de conseguir lo que nos sugieran. En las publicaciones vamos a... Los oyentes, ¿no? Para no, digamos, estar escogiendo siempre nosotros los libros a sortear. Es más democrático, ¿no? Totalmente. Igualmente, yo le recomiendo a Enríquez y su pluma fina para hacer crónicas. Alguien camina sobre tu tumba. Escuchamos el último tema y ya nos estamos yendo. Some call this hopping funny rock. Play us some music, Lord. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. Better come down, brother Tom, brother Tom, running down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt a spaceship love came down to deliver me. It was big and white, and it'll come on a long, long. Skidoo-bidi-yak, skidoo-bidi-yak, skidoo-bidi-yak, skidoo-bidi-doo-bidi, yeah, yeah, yeah. Come on, get ready, cause there's a bitty ballady going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, Lord. Don't you go too far. You better come down, brother, down, brother, down, brother, down, Lord. Like a shooting star. Cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido Cumbia. Empezamos el programa con una cortina de la Guerra Civil Española, seguimos con Amor de Primavera, un clásico del rock argentino con tanguito. Empezamos con un tema de la llamada canción protesta, que ya creo que no existe, de un cantor uruguayo sobre un poema de Mario Benedetti. Hemos terminado con un tema de Sumo, el gran Luca. Estamos escuchando de cortina Bob Dylan. Y a última hora está llegando la Belén, la ganadora del libro de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron. Le Belén vamos, Castelo Moresco. Le vamos a entregar el libro y le recordamos que la próxima semana estaremos sorteando Alguien camina sobre su tumba, mis viajes al cementerio, de la gran escritora argentina Mariana Enríquez. Si querés disfrutar de Mariana Enríquez, no solamente tiene libros escritos, sino a veces hace crónicas, columnas en el suplemento Radar de Página 12 los días domingos, con la misma frescura y la misma lucidez de siempre, a pesar de que creo que es funcionaria de algún espacio en la Secretaría de Cultura en los últimos meses. Creo que ha sido tiene alguna designación como funcionaria. Esperamos que esa tarea de funcionaria burócrata no le saque la inventiva, no le apague las musas inspiradoras, que son muchísimas. ¿Viste la historia que se repite como farsa? Una cosa muy cortita. Emilio Lozoya, ex presidente de Petróleos Mexicanos, está acusado de corrupción. Este funcionario confesó que la empresa repartió sumas millonarias a legisladores del PAN para que votara la reforma energética. Últimamente la reforma, viste, de que un poco privatiza Petróleos Mexicanos. ¿Quién es Lozoya? Lozoya es ni más ni menos que descendiente de uno de los asesinos del general Francisco Pancho Villa, descendiente de Melitón Lozoya. Como vemos, la deportación de apellido en los sectores políticos de poder no es solamente un mal argentino, sino es un mal latinoamericano. Ahí vamos a hacer que pase la Belén, para entregarle el libro. Hola. De Gabriela Cabezón Cámara. ¿Podés estar en el micrófono, Belén? Ahí, bueno. Si subís un poquito y te presentás, te entregamos el libro. Bueno, bueno. Mi nombre es Belén Castedo y... ¿Qué digo para presentarme? No sé. No, ¿has leído algún otro libro de Gabriela? No, no la leí nunca, pero cuando compartí con una esamíes que había ganado el libro, me dijeron que estaba muy bueno. En general lo que ella escribía, pero este libro en particular, y después escuché unos fragmentos que leyó la madre de una amiga en un programa que tiene así por Instagram, que comparte lecturas desde el sur. Es recontra interesante. Tiene otro libro que se llama La Virgen Cabeza, sí. Que es creo que el primero que escribió, y es por el libro por el que se le empezó a conocer, viste, como escritora, una de las últimas escritoras de él, digamos, contemporáneas, uh-huh. Una de las buenas escritoras argentinas. Ahí entregamos entonces Las Aventuras de la China Iron, ahí unos señaladores de los compañeros de la editorial Malicia. Y bueno, esperamos que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. Sí, seguramente lo disfrutaré y también lo haré circular. Perfecto, eso de socializar la lectura es buenísimo. Y seguí participando, en el próximo vamos a sortear el libro de Mariana Enríquez, Alguien Camina sobre tu tumba, Mis Viajes al Cementerio. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Belén. Chao. Gracias por participar. Bueno, estamos despidiéndonos, ¿sí? Hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Que tengan buena semana. Mañana estaremos acompañando a las organizaciones sociales que salen a protestar tratando de que no desalojen a las 2.500 familias de la toma de Guernica. Tama, buena semana, buen cine y nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Somos peligrosos porque tenemos todos los derechos.